Y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues vamos a hablar sobre diferentes asuntos, diferentes cuestiones. Vamos a hablar de noticias relacionadas con el ámbito sanitario, vamos a hablar de un tema que es el del asma y vamos también a hablar después de los complejos dentro del taller de autoestima. Pero para comenzar entonces, si te parece, por esas noticias relacionadas con el ámbito sanitario, a nivel europeo se habla de crear pues un sistema sanitario donde el copago, ¿no? Sea también algo destacable. Cuéntame. Bueno, el copago es un tema que el copago, es decir, pagar cada vez que se acuda a un centro sanitario una cantidad, además de la que ya pagamos con los impuestos, por eso algunos le dicen repago, porque es pagado dos veces, ya estamos pagando con los impuestos y ahora quieren que paguemos otra vez. Estamos pagando con los impuestos y también cuando se va a la farmacia. Cuando se va a la farmacia, los que no son pensionistas y las personas que están en MUFACE, es decir, los funcionarios del Estado, pagan una cantidad cada vez que retiran una receta. En el caso de los activos, es el 40% de algunos fármacos. Hay algunos fármacos de aportación reducida, pero en el caso de los, por ejemplo, de los funcionarios del Estado, también pagan. Aunque aquí los funcionarios del Estado, que están adscritos a MUFACE, no son pensionistas a la hora de las recetas. Son pensionistas a la hora de recibir una pensión, pero ellos pagan toda la vida. Aunque tengan 90 años, siguen pagando las recetas. Y pagan un 30%, excepto aquellos fármacos que son de aportación reducida. Pero además se quiere que se pague, o se está tratando de que se pague algo más. Tanto es así que en Cataluña, como todos sabemos, las autoridades sanitarias quieren que se pague un euro por cada receta cada fármaco que se retira, por cada receta, con un tope máximo al año de 50 euros. Pero dice, bueno, ¿y Europa cómo está? Pues en Europa, en fin, vamos a hablar de algunos países, pues este pago adicional existe. Existe en los países que más cercanos a nosotros, por ejemplo, Italia, Alemania, Portugal, Francia. Hay copago, que en fin, ahora si quiero lo comentamos en cada país. Claro, ¿quién paga y en función de qué criterio se paga? Porque a lo mejor no lo mismo dependiendo de la renta de uno o de otro, ¿no? Imagino que eso también influirá. Sí, en algunos países se tiene en cuenta la renta. Bueno, en España también, por ejemplo, se tiene en cuenta la renta actualmente respecto a los medicamentos. Los pensionistas no pagan y los activos sí pagan. Pero es de carácter positivo un poco, ¿no? El como se tiene en cuenta en España. Sí, es que el problema que se plantea es que el gasto sanitario se está disparado, y no precisamente por los sueldos. Por ejemplo, el sueldo base de un médico son 1.100 euros, bruto. Gana más porque le meten guardia, le meten dispersión si viene de un pueblo, pero el sueldo de un médico viene a rondar alrededor de los 2.000 euros, por ahí, 2.100 euros. Es decir, y dice, bueno, pues yo gano 1.000 euros o gano 900 euros. Por supuesto, es decir, que no vamos a decir que es que, pero que no se crean que los sueldos, bueno, quien dice un médico dice de un ingeniero, un arquitecto del Estado, ¿eh? Es decir, que realmente los sueldos en España son muy bajos en comparación con los europeos. Ahí no se va el gasto, los sueldos de los sanitarios. Se va el sueldo de los sanitarios, el gasto sanitario se va, por ejemplo, en los aparatajes. Se van, por ejemplo, en los edificios, en la luz, en el agua y otros recursos, los análisis, las radiografías. Ten en cuenta, Rocío, por ejemplo, que el gasto por cada consulta que hace un usuario de la seguridad social, por ejemplo, si yo fuera al médico hoy, el gasto de cada consulta viene a ser de unos 400 euros. Cada consulta al médico de cabecera, por cada consulta que hago. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres son alrededor de los 320 euros, gastan menos. Que es un gasto, ¿eh? Dice, bueno, con la cantidad de personas que van al consultorio, al centro de salud, 400 euros gasto yo. Si a mí lo único que me ha mandado el médico ha sido un jarabe para la tos y un paracetamol para la fiebre. Yo no he gastado tanto. Pues sí, usted ha gastado tanto, porque hay que tener en cuenta que cuando alguien acude. Estoy hablando ahora mismo de un centro de salud urbano. En los centros rurales varía un poco, un poquito menos. ¿Qué ocurre? Que hay que pagar el sueldo del médico, el sueldo de los enfermeros, el sueldo de los celadores, de los auxiliares, la luz, el alquiler del edificio o lo que ha costado el edificio, el teléfono. Es decir, hay una serie de gastos enormes. Entonces se divide los gastos por el número de visitas y de ahí sale el dinero. Porque a lo mejor, en el caso de un resfriado, la parte que gasta menos, la medicamentosa, es decir, el fármaco, que es un jarabe, que es una pastilla para el dolor de músculo de, o dolor de articulaciones. Pero después hay otra visita, por ejemplo, un diabético que acude a lo mejor por un resfriado y le dice, bueno, oye usted, ¿cuándo se hizo? Voy a ver cuándo se hizo el último análisis, porque no hace cosa que, o una bronquitis, ¿no? Que su diabetes se haya descompensado por esto. Entonces, además de mandarle jarabe, le pido un análisis, pero un análisis vale dinero. Y un análisis, a lo mejor ya no es solamente de ver el azúcar que tiene la sangre, es que el azúcar puede descompensar otras partes del cuerpo, puede ser los riñones. También le pido de camino ya un análisis de riñón. También le pido un análisis de los lípidos, es decir, del colesterol. Entonces, en un análisis van muchas cosas. Y si usted me dice que está muy decaída, digo, a ver si también tiene anemia. Y le pido un análisis para la anemia. Es decir, que iba por un resfriado y la consulta se ha multiplicado. Y después dice, es que también tengo, mire usted, los esputos, cuando escupo, es como verdoso. Y además me duele un lado del pecho. Digo, hombre, puede ser del mismo bronquite, del mismo tos. Pero dice, tiene comienzo de una neumonía. Le pido de camino una radiografía. Entonces, los gastos de medicamentos pequeños, pero todo lo que va detrás. Y cuando pido radiografía, hay que pagar también al radiólogo, al que hace la radiografía y al que hace los análisis. Y ya te falta ingresarla. Sí. Lo voy a referir. Que lo que parece una enfermedad propia de un centro de salud, que no es tan grave como las que ingresan los hospitales normalmente, pero que es un gasto enorme. Es decir, claro. Que fíjate, dice, llega un momento en que el copago, el pagar algo más, es necesario, porque es que con lo que se recauda de los impuestos no hay suficiente. Aparte de si es necesario o no, porque eso ya en realidad formaría parte de las decisiones que se toman en el ámbito político, sobre todo, aparte de la necesidad o no necesidad, porque cada uno bueno tendrá aquí sus ideas, estábamos hablando de lo que hay en Europa, ¿no? Lo que cada país tiene. Vamos a entrar, por ejemplo, con esos datos, si te parece. Sí. Por ejemplo, en Italia, podemos ver qué pasa en Italia. Pues en Italia cuesta 10 euros por ir a un especialista. Es decir, cuando el médico dice, mire usted, es conveniente que la vea un especialista porque ya tiene que hacerle unos estudios, que aquí en el centro de salud pues no disponemos de los medios. Aparte, en fin, el médico de cabecera es especialista en medicina familiar. En fin, abarca todo prácticamente. Enfermedades de los niños, de la enfermedad de la mujer, enfermedades urológicas, de todo. Pero claro, hay un momento en que ya estos conocimientos necesitan ya de una profundización que necesita un especialista nada más en eso. Entonces ya le mando yo a un especialista porque es conveniente que lo vea. Pues el hecho de ir a un especialista ya te cuesta 10 euros, que aquí en España es gratis. 10 bueno, euros que tú pagas por el especialista. Aparte de lo que te descuente por los impuestos, sino que tú tienes que sacar de tu cartera 10 euros cada vez que vaya a un especialista. Independientemente de tu renta o de tu situación. O independientemente. Yo no sé, en algunos países hay algunos matices, pero en general son 10 euros. Uh-huh. Pero es que es simplemente ir a urgencias y que después no sea tal urgencia, ya te cuesta 25 euros. En Italia, ahí a urgencia, como no sea algo realmente que diga, mira, está justificado que haya venido, te son 25 euros. Entonces, ¿quién dice que es justificado o no? Eso te iba a decir. Pues, ¿quién es la persona cualificada, Rocío? ¿Quién crees? Imagino que el profesional sanitario. Pero si el profesional sanitario, además, es gestor de una infraestructura sanitaria que quiere obtener algún tipo de beneficio económico. No, es decir, yo te hablo, yo no sé, en ese aspecto no sé cómo está Italia. Pero yo te digo porque España. Si dice, en España, a nivel más elevado, te pueden decir, oye, pues hay que ingresar tanto dinero este mes o durante este periodo. Por este concepto, ¿quién te dice a ti que...? Es que cobran a todo el mundo. Todo es falsa urgencia. Bien, tú puedes, seguramente podrás ir al libro de reclamaciones y protestar. Pero vamos a ver, una persona, que digo yo, que tiene una artrosis en el cuello, que está perfectamente diagnosticada, que le han dicho, mire usted lo que tiene es una artrosis cervical que se ha complicado con una hernia discal que le comprime a nivel del cuello y se le corre al brazo, por ejemplo. El tratamiento es esta medicación. La siguiente paso es operarlo. Y le pregunta, bueno, ¿y si me opero quedo bien? Y dice, bueno, no hay garantía, además puede haber complicaciones, que le corte un poquito de la médula y te quede peor que estaba. Y dice, bueno, pero en fin, con tratamiento, la mayor parte de las veces él va a seguir con su hernia o su artrosis, pero hace una vida más o menos normal, porque esto es estacional. Pero entonces esto urgente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya tú tienes tu tratamiento. Si ahora tú un día dices, hoy me duele un poquito más. No, ya, yo voy a ir a urgencia. para ver qué me dice. Oye, usted, eso ya es, eso no, usted sabe perfectamente que eso le ha ocurrido otras veces, que ya está advertido, y que el siguiente paso es cirugía, para que va usted a urgencia, claro. Si no le va a cambiar nada. Entonces, 25 euritos que te cobran. Entonces, ¿se está diagnosticado o no? O sea, si yo tengo algún mal y no me lo han diagnosticado y yo no sé lo que es. Cuando, es decir, urgencia, primero hay que definir, vamos a recordar lo que es urgencia. Urgencia es aquello que el sentido común de cualquier persona que no sea médico, el sentido común, considera que no puede esperar a la visita de su médico, de cabecera. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, voy por la calle, me tuerzo el tobillo, por el motivo que sea, porque, en fin, he pisado algo, me he metido uno de los frecuentes hoyos, por ejemplo, en la calzada hay unos cuantos hoyos, y el otro día en la calzada una muchacha se cayó al suelo porque metió el pie en un hoyo. Eso, como está comunicado al ayuntamiento, es responsabilidad del ayuntamiento. Se lo llega a partir, el ayuntamiento tiene que pagarlo porque una negligencia, porque está comunicado hace varios meses, por ejemplo. Esto va a poner un ejemplo. Sí, tú ahí metes las cuñitas, ¿eh? Sí, hombre. Pero que eso, quien dijo eso puede ser en otra calle. Es decir, que cualquier usuario puede llamar a Radio Brique y decirnos los problemas. Es decir, eso, por ejemplo, se tuerce y no puede andar. O le duele mucho al andar. Y la ha cogido, por ejemplo, un jueves por la tarde. Sí. Su médico no es hasta el viernes. Pero él no puede andar. No sabe si tiene el peroné roto o tiene algo roto o si es conveniente andar. Además, que no puede andar. Entonces, a la patita coja no. Entonces, debe acudir a urgencia, aunque sabe que de eso no se va a morir, porque lo que tiene el tobillo todavía, pero no sabe si un esguince de primer grado, de segundo, de tercero, más o menos grave, que eso necesita inmovilización, o simplemente un antiinflamatorio, o no sabe si esto puede esperar a mañana, o le tiene que hacer una radiografía. Es una urgencia. Vale. Es algo que es sentido común. Ahora bien, ¿qué ocurre? Una persona está resfriada de nariz. Sí, mira, me duele la nariz, la garganta un poco, ahora si pido un número para mañana, mejor me lo dan para las 12, a las 12 estoy haciendo una tarea, para eso voy a urgencia que me manden lo que sea y me ahorro tener que ir al médico de cabecera mañana. Pues en Italia 25 euritos, ¿te cuesta? En Italia. Bueno, y eso es lo que no se sabe, si hoy precisamente son las 12... Y cinco, 12 las 12 y uno, en punto, 12. ¿No? Solo 12 en punto. Pues no, al menos ahora mismo están reunidos porque creo que hoy se reunían para tratar estos temas. ¿Cómo se iba a aplicar en España el problema del recorte sanitario? O ¿cómo le llaman? Ajuste sanitario, ¿no? Es lo mismo, es decir, que viene a ser lo mismo. Lo cierto es que a ver de qué forma los españoles pagamos la trampa que tenemos con los europeos antes de que nos intervengan, antes de que digan los europeos en qué nos van a recortar ellos. Así que o lo decidimos nosotros o nos lo van a decir desde Francia o Alemania. Bueno, eso ocurre en Italia. Y en Italia, de todos los países europeos, es el que está peor en el sentido de tener que pagar con ese copago sanitario, el que está mejor, entre medio. ¿Esto cómo bueno, va? Bueno, eso los italianos supongo que dirán que ellos son los que están peor. Es decir, que cada cual... Es decir, los alemanes... Los alemanes, por ejemplo, dirán que ellos... En fin, los alemanes son de otra manera. Yo estuve en Alemania hace algún tiempo, bueno, hace algún tiempo ya. Tenía entonces yo 25 años, no, 20, perdón, 23 años cuando estuve en Alemania hace un tiempo, pero en fin, estuve 2 meses, estaba allí un tío mío trabajando, era, en fin, de los emigrantes que se fueron de España y me fui con ellos porque, en fin, en la facultad estudié yo alemán y tenía que practicar un poquito. Y entonces, Una pregunta de índole privado. ¿Recuerdas algo de alemán? Sí. ¿Sí? Sí. Te voy a decir. Como aquí hay algunos oyentes que me han estado en Alemania trabajando. Sí. Es una palabreja que me llamó mucho la atención cuando estudié alemán. Además, tenía que estudiar alemán a la fuerza, prácticamente en la facultad. En la facultad de medicina, yo no sé ahora cómo estará, pero antes había que estudiar un idioma diferente al que tú hubieras estudiado durante el bachillerato. Yo había estudiado inglés y entonces tenía que estudiar francés o alemán. Francés era un idioma que, en fin, más cercano a nosotros, pero era el profesor era muy jodido. Es decir, que hasta suspendía, mientras que alemán era una amarilla. Entonces cogía alemán. Pero con la suerte de que en alemán solamente éramos 3. Y además incluía la facultad de filosofía, es decir, entre los 3 alumnos. Y nos llegó un profesor extraordinario, de unos cerca de 70 años, que era emérito, venía de Sevilla, y era graciosísimo, y tan amable y tan buena gente era que aprendimos alemán. En los 2 años, al final aprendimos alemán, porque éramos muy pocos y había tiempo y era muy agradable. En fin, fue un acierto. Yo lo fui por María y después me apunté un año más por lo bien que lo pasábamos. Total, que Feuer verfischerung Gesellschaft, que es la compañía contra incendios. Feuer es fuego. Verfischerung Gesellschaft. Era compañía alemana contra incendios, algo así. Una palabreja larguísima, pero que ellos la juntan, los alemanes juntan las palabras, sí. Y hacen una sola palabra muy larga. Qué difícil sonido. ¿Cómo suena? Tonkesin, también. Pues varias cosillas, varias. Ya se me ha olvidado mucho, pero en fin, fue una experiencia agradable. Bueno, pues hablando Alemania. Vamos al lío. Hablando de Alemania, por ejemplo, en Alemania, allí se paga 10 euros, 10 euros por la visita, pero la cosa de los alemanes es que tienen una red médica y una red hospitalaria y un catálogo de prestaciones de tratamiento que son de los más amplios del mundo. Por ejemplo, en Alemania los tratamientos son de última tecnología, incluye dentista y ortodoncia, es decir, para todo el mundo, homeopatía, que es en España, pero eso, acupuntura por la ciudad social, gratis. Bueno, eso en instalaciones. Ahí también, bueno, ahora te voy a explicar, hay medicina preventiva con tratamiento antiestrés en los balnearios. Sí, te mandan a los balnearios en como consulta, no como aquí te mandan a la tercera edad y consulta psicológica. Eso aquí no funcionaría. Bueno, sí, aquí iríamos de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el copago está limitado al 2% de todos los ingresos brutos anuales computables. El seguro no incluye medicamentos de venta libre, con excepción de los prescritos hasta los niños con excepción de los que se prescriben a los niños hasta los 12 años. Los fármacos que se prescriben de forma obligatoria están sujetos a un copago mínimo de 5 euros y máximo de 10 euros, con la excepción de los niños hasta 12 años. Y el farmacéutico no dispensa la marca que prescribe el médico, ni la que pide el usuario, sino la que cubre el seguro. Claro. Es decir, que tiene una serie de particularidades, sí. Porque es que es inviable. Entonces, ¿por el gasto farmacéutico es por donde viene el ahorro en el sistema sanitario alemán? El sistema sanitario por el copago. Es decir, que hay ciertas cosas que tienen que pagar. Es decir, también depende de los tipos de ingresos que tú tienes. Uh-huh. Es decir, es una cosa que en Alemania insiste, ya digo, un copago. El problema que se plantea es... Pero si tú, por ejemplo, estás enfermo en Alemania, tú tienes que pagar por ir a la consulta del médico. Tienes que pagar en no una... No es como en Italia, por ejemplo, que la atención primaria es gratuita, salvo especialistas, sino que aquí sí hay que pagar desde el principio. Aquí, por lo menos la información que yo tengo es que hay que pagar. Es decir, allí el problema que tienen los italianos es que, lo que tú decías, que queda un poco a criterio la derivación al especialista. Claro. Queda un poco a criterio del médico. Si el médico, es lo que pasa muchas veces en España, si el médico tiene poco tiempo... No te puede hacer una buena exploración y te manda ya al especialista de tirón. Que no solo, es que aquí hablamos, por ejemplo, del copago de 10 euros. En Ubrique sería mucho más caro. No son 10 euros. Es que en Ubrique, por ejemplo, para ir a Jerez, a un especialista a Jerez, sería perder toda la mañana, más el gasto, más el desayuno si sales temprano. ¿Cuánto supone eso realmente de copago? Y si es simplemente a Villamartín. O transporte. El otro día estuve yo en Villamartín, a recoger una prueba para mi esposa. Y entonces, era porque aquí no había luz en el centro de salud. Y digo, y tenía, en fin, que tengo experiencia. Tuvimos que el gasto de gasolina, en fin, el tiempo que se perdió allí. Después volver, perder toda la mañana. Yo, pues, estoy jubilado, pero por ejemplo, una persona que sea petaquero, marroquinero, y que esté dando, haciendo trabajo, que esté, por el número de piezas que fabrica, es un gasto, y no son solamente lo que tuviera que pagar, sino lo que deja de ganar. Es decir, y en los pueblos sería mucho peor. Así que esto es un tema bastante bastante peliagudo. Pues sí. Bueno, Alemania, ¿los vecinos franceses tienes por ahí el dato de...? Sí, en Francia también. En Francia hay que pagar el 20% de la consulta. ¿El 20% de la consulta? Sí. Por ejemplo, en Francia, en las consultas médicas normales, el ciudadano termina pagando un 20%, más un euro fijo por cada visita, con un máximo de 50 euros al año. Mientras que las hospitalizaciones se mantiene el 20% de la factura, pero la cuota diaria sube a 18 euros, es decir, por cada día, 18 euros. Ahí se plantea una cosa porque, por ejemplo, en España se está diciendo que cuando una persona ingresa en el hospital, y no a nadie le cobran en España, pero realmente se está ahorrando la comida de su casa, que la está haciendo en el hospital. Y entonces dice que menos que se le cobre por lo menos lo mismo que hubiera gastado en su casa. Es que si no lo estamos pagando de todo español. Sí, es que pagar por ir al hospital, por estar ingresado, a lo mejor no por lo que es la intervención quirúrgica, la mano de obra y esto que ya está pagado por los impuestos, sino simplemente el ahorro que supone para una familia tener un paciente en el hospital. Eso entre comillas. porque si el enfermo que está en el hospital es de Ubrique o es de un pueblo, pues tienes que pagar el acompañante, el estar allí le cuesta un dineral. Es decir, cualquier ubriqueño que tiene un familiar en Jerez, en Sevilla o en Villamartín, el tener un familiar, ya está haciendo un copago indirecto, entre comillas, ¿no? O por lo menos su renta está disminuyendo porque supone un buen gasto. Mientras que el que vive en Sevilla o en Jerez, pues simplemente el trayecto del autobús, prácticamente, muchas veces. Porque puede comer en su casa, la mayor parte de las veces, o se tunda con un familiar. Las personas que están en los pueblos, pues realmente la sanidad no es tan barata, ¿eh? Como dicen. Y para un especialista, ya digo, a consulta, ya digo, ordinaria, tiene, por ejemplo, algo que en urología, que en Villamartín no tengan recursos bastante, porque en Villamartín es un hospital comarcal y para muchas cosas hay que ir a Jerez o a Cádiz, pues supone un dinerito, ¿eh? O simplemente para radioterapia. La persona que vive en Cádiz, ¿eh? Radioterapia en caso de un tumor, la persona que vive en Cádiz puede ir a Puerta del Mar. Pero una persona de aquí a Cádiz, si va en coche particular o si va acompañando a alguien, pues eso supone un buen gastito y si está trabajando, unos dineros que deja de ingresar si trabaja por cuenta. Mm. Así que realmente en la sierra, en las personas o en otras localidades que no tienen estos hospitales, pagamos lo mismo y sin embargo los servicios no son lo mismo. Mm. Para reflexionar. Sí, sí, esto es para otro tema. Esto sería para un debate. Esto, nuestros políticos, no de Ubrique, sino a nivel general, no lo sé, sería cuestión de hablar con ellos y tener en cuenta como las circunstancias de los pueblos, a la hora de los impuestos y a la hora del copago. En Francia decíamos entonces que tenían que pagar un 20% de la consulta, y no sé si alguna otra característica más con respecto, por ejemplo, a la dispensación de medicamentos y demás. O... Sí, bueno, en Francia una de las cosas que hacen los franceses es que hay que pagar la consulta y después te reintegran el dinero. Así que sí. Qué raro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, no, eso es. A ver, ¿dónde está eso el truco? Es así. No, el truco no. Es decir, que ya tú tienes que adelantar las perras. Ajá. Y después lo pide que te lo devuelvan. ¿Y te lo hacen? ¿Devuelven? Eso sí, sí, ver, no, eso sí. Ahí sí. No. En ese aspecto, es decir, que. No, yo creo que en ese aspecto, en España, por ejemplo, funciona bastante bien por algunas cosas. No estoy hablando de sanidad, por ejemplo, Hacienda. Hacienda, yo me he dado cuenta, por ejemplo, la seguridad social, pero como prestaciones, no como sanidad. Yo la experiencia que tengo, por ejemplo, yo he ido a Villamartín cuando estuve arreglando lo de mi jubilación y lo que era la seguridad social allí en Villamartín, en cuestión de prestaciones, por lo menos a mí, y además después de escuchar comentarios, funciona muy bien. Es decir, yo fui allí, me atendieron muy amablemente el señor que estaba allí, no me acuerdo cómo se llama, si Pedro, no sé ni cómo, pero un señor que estaba allí joven, unos 50 años, 40 y tantos, 50 años, y después una señora me atendió también, de la misma edad, perfectamente, muy amable y con todo detalle. En fin, que hay cosas que funcionan bien. No sé si es que también tienen más tiempo, son competentes y tienen tiempo. El problema de muchas veces, digo, la sanidad española, ya lo he dicho yo muchas veces, lo voy a repetir, el problema es el tiempo. En Ubrique, por ejemplo, en el centro de salud, que es lo que yo conozco, y bastante, era más veterano de los médicos de atención primaria, que, en fin, no de urgencia, sino de los que están por la mañana. Yo era el más veterano y conozco bastante bien y he visto mucha gente y, por ejemplo, la plantilla actual es extraordinaria, tanto en profesión, y lo digo ahora que no estoy allí, es decir, que no me estoy echando a mí flores, pero tanto los médicos como los enfermeros, como los auxiliares, como los administrativos, ya puedo garantizar a todos los oyentes de Radio Ubrique que son personas extraordinarias en su formación, en su forma de ser. En fin, y yo lo he visto. Lo que pasa es que hay veces que es imposible hacerlo mejor o como ellos quisieran por la falta de tiempo. Con menos de 5 minutos por paciente, con las consultas masificadas, porque tienes que atender muchos pacientes tuyos, más de otros médicos que han salido de guardia o que están ausentes por curso o por enfermedad, es que es imposible. Están quemados. Muchos de ellos están quemados. Y lo digo claramente porque es así. Esto podríamos hablar un día. Llega y dice, es que tiene un más genio, tengo que sea. Es que hay veces, el más genio no contra el paciente, sino contra la situación que tienen que trabajar. Pero en fin, esto es tema de otro día y ya lo veremos. ¿Cambiamos de tema o seguimos hablando con? Bueno, yo creo que podemos. Yo creo que ya más o menos hemos visto que el copago o repago es una cosa que se hace en muchos países de Europa y que quizás se plantee en España, a ver de qué forma. Ahora, yo a título particular, Rocío, te puedo decir que mi opinión, en fin, si la puedo dar, es que antes de utilizar el repago o el copago en cualquier cosa, lo que habría que hacer es optimizar los gastos actuales y después aplicarlo. Primero, ahorrar en mucho despilfarro que hay. Actualmente hay un gran despilfarro en la sanidad española y andaluza, por supuesto, también, que debería evitarse. Y una vez que se haya quitado ese despilfarro, ver en qué cantidad o cómo hay que efectuar ese copago. Yo soy partidario, por supuesto, como, en fin, yo creo que casi todos los españoles, que quien más gana, más aporte a este copago. Y que hay ciertas rentas que no deberían aportar nada, porque es que realmente no tienen nada que aportar, porque son mínimas. Pero que primero habría que evitar el despilfarro. Bueno, pues pasamos al tema, ¿no? Si te parece que hayas planteado para la jornada de hoy, cuestión médica ya aquí. Hablamos sobre el asma. Es un tema que también hemos abordado en otra ocasión. Y ahora es la época. Así que vamos a comenzar, ¿no? Con este tema. Ahora estamos en plena primavera ya. Además, hoy es un día espléndido. Y después de esta agüita que ha caído, pues los pólenes, que son uno de las alergenos. Alergeno es aquella sustancia que provoca alergia, una palabra un poco rara, pero alergeno es aquello que provoca alergia, pues las plantas, los pólenes de las plantas tienen, y los hongos que aparecen en los bosques, en las zonas húmedas, pues son uno de los principales componentes que provocan el asma, junto a otros muchos que veremos ahora. Pero antes que nada, sería conveniente definir qué es el asma, qué entendemos por asma. Pues el asma es una enfermedad crónica, es decir, que se perdura en el tiempo y que se caracteriza por ataques que ceden y reaparecen, por eso se llama recurrentes, es decir, que hay temporadas en que se está bien y otras temporadas en que se está con el asma y que clínicamente se manifiesta por falta de aire, hay hambre de aire. La persona con asma quiere respirar y no puede porque no le entra, es que le cuesta trabajo que entre el aire. Y ello ha acompañado de pitos en el pecho. Y si noto pitos, que en el lenguaje médico se le llama sibilancias. Sibilancias es igual que pitos, ¿eh? Cuando alguien dice, me ha dicho el médico que tengo sibilancia, ¿eso qué? Pues nada, aquí tiene pitos. Así que, entonces, el asma es hambre de aire. Querer respirar y encontrarse que está uno atascado, que el aire no entra. Y además, cursa con pitos. Y esta sintomatología varía de una persona a otra. Hay quien esta falta de aire es más intensa y con más pitos y otro con menos pitos. Es decir, que esto varía de una persona a la otra. Hay que decir que el asma es la enfermedad crónica, es decir, que perdura en el tiempo, más frecuente en los niños. La más frecuente de todas es el asma. Y afecta en total, entre adultos y niños, a unos 235 millones de personas en todo el mundo. Así que es, yo creo que la incidencia es bastante alta. Y es una enfermedad crónica y que aunque es de difícil curación, hay veces que con vacunas que después veremos pueden curarse, pero se puede mejorar, se puede mejorar y vivir una vida prácticamente normal con un buen tratamiento, con un diagnóstico precoz antes de que aparezcan lesiones y ya digo, algunos niños con forma moderada superan esta enfermedad y desaparecen con los años y ya no vuelven a tener más síntomas. En esto, como todo, habrá también niveles, ¿no? Niveles de las personas que estén afectadas por el asma, que pueda ser más grave o que pueda ser más llevadero, ¿no? Sí, hay mucha diferencia entre unas personas a otras, hasta en países. Hay países que son unos más frecuentes que otros. Pero ya digo, el asma es diferente, como tú dices, también es diferente en el grado de gravedad o de sintomatología, ¿no? Y también en las circunstancias en que se produce, porque ya las causas del asma, aunque no se conocen exactamente, pero las causas que provocan el que aparezca este asma varían de unas personas a otras y también la gravedad varía de unas personas a otras. Pues alergia a algún tipo de polen en un caso, a otro tipo a lo mejor en, ¿no? Depende del caso. Hemos dicho ya que el asma es frecuente en las personas jóvenes y una de las causas o predisponente es la herencia. Es frecuente que en familias que hay problemas de alergia o de asma, pues algunos de los descendientes o de los componentes de la familia tengan también asma. Hay un factor hereditario. Pero hay además otra serie de circunstancias que provocan que aparezcan los cuadros de asma. Por ejemplo, son alergenos, es decir, sustancias en espacios cerrados. En los espacios cerrados, por ejemplo, el polvo, el polvo de la casa, que puede estar presente en la ropa de la cama, en las alfombras, en los muebles tapizados, La caspa de animales domésticos, los cobayas, los perros, los gatos, hasta los caballos. He visto personas que son alérgicas a la piel del caballo, a la caspa del caballo. Estos son en lugares, ya digo, internos, domésticos. Pero también, por ejemplo, en el exterior, fuera de las casas, tenemos los pólenes de las plantas, los mohos que aparecen en los bosques. También tenemos, por ejemplo, otro alergeno muy importante que provoca ataques de asma o el asma, es el humo del tabaco. Es un irritante que provoca en muchas personas ataques de asma. Los productos químicos en lugares de trabajo. Es frecuente, yo evito ataques de asma en personas o en amas de casa, por ejemplo, con la lejía, con productos que desprenden vapores, provocan ataques de asma. El aire frío. En invierno el aire frío irrita los bronquios y provoca ataques de asma. Hasta una emoción. Es decir, el estrés, una emoción, el miedo o el enfado provoca liberación de una serie de sustancias que pueden provocar ataques de asma. El ejercicio físico, el correr, el hacer esfuerzo. Por eso, cuando un niño padece de asma, es muy importante que los padres lo comuniquen en el colegio para que el instructor de educación física y los profesores lo tengan en cuenta, porque si hacen una carrera o juegan, pueden tener ataques de asma y es bueno saber qué hacer en ese momento, porque un ataque de asma muchas veces se supera más o menos bien con un spray, pero hay veces que son graves y ya he comentado yo aquí en alguna ocasión que puede ser mortal. Una niña murió camino a Benoca hace unos años. Me acuerdo perfectamente, estaba yo de guardia en Grazalema cuando nos avisaron, pero claro, estaba cerca de Ubrique y el que acudió antes porque estaba al lado de Ubrique era el equipo de urgencia y la chica murió, era una chica francesa y simplemente creo que era porque no llevaba el spray para dilatar. Ah, sí, yo recuerdo yo. Sí, sí. Estaba haciendo, practicando algún tipo de senderismo, ¿no? Por sí, con zona. Los padres, iba además sí, con sí. Los padres, sí, una sí, chica, un adolescente, se fue muy desgraciado, pero en fin, el asma, ya digo, normalmente suele ser bien, pero hay veces que se pasa muy mal, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? El uso de antibióticos en edad temprana, sí, puede causar la aparición del asma porque modifica la flora microbiana, es decir, los microbios normales que tenemos en nuestro organismo y los predispone a una alteración del sistema inmunitario. Es decir, que infecciones por virus también pueden predisponer al ataque de asma. Es decir, no son causantes en sí, pero pueden predisponer a que aparezcan ataques de asma. Por ejemplo, una gripe, al bajar la irritación hacia los bronquios, son bronquios muy sensibles, estos tubos son la musculatura que rodea al músculo, a los bronquios, a estos tubos, son muy sensibles, los músculos se contraen, aprietan el tubo y ya el aire cuesta mucho trabajo pasar. Sí, entonces pues aparece el ahogo. El ahogo este, en términos médicos, lo digo por si alguien lo ve en la historia clínica y se asusta o no sabe lo que es, se llama disnea. Cuando a una persona le cuesta trabajo respirar, que entre aire los pulmones, se llama disnea. Puede ser producido por asma, puede ser por una bronquitis o por fallo cardíaco, porque le falla el corazón y le cuesta trabajo respirar. Se llama disnea. Por cierto, que está yo por aquí pendiente de los indicadores de polen, porque hay una web, la web del tiempo de Maldonado, aparece además también un iconito arriba que le han puesto hace poco, como llegada de la primavera, que pone polen, y te da las predicciones de concentraciones de polen relevantes para las alergias en Cádiz. Y te aparece ahí un listado de diferentes flora, ¿no?, que puede provocar ese efecto. Y bueno, pues ahí aparece ese indicador, o sea que también es interesante no conocer esos detalles. Sí, porque ahora lo veremos cuando hablemos del diagnóstico y de, en fin, de la prevención y del pronóstico, pues veremos que las personas con su diagnóstico, cuando se hace el estudio, hay que saber a qué es alérgico. Y entonces saber a qué tipo de planta, y estos indicadores son muy importantes. Por eso muchas personas tienen que cerrar las ventanillas de los coches, utilizar mascarillas para hacer un filtro del aire, para evitar estas cosas, entre ellos el polen. Hablaba del diagnóstico entonces, ¿no? Sí. El diagnóstico del asma es relativamente sencillo de la forma clínica. Hemos dicho que la clínica, los síntomas son pitos en el pecho, falta de aire, si falta de aire, respira muy rápido, y con una opresión en el pecho, como si lo oprimieran en el pecho, y también se acompaña muchas veces de tos seca. Aquí no es normal que se escupa, no hay escupos, sino que una tos seca durante la noche o por la mañana temprano. Además del cuadro clínico de estos síntomas, ya digo, de los pitos, de la falta de aire, del dolor en el pecho, el médico, al explorarlo con el fonendoscopio, con el tubito esto que se pone en el oído, escucha los pitos, ve que el paciente tiene esa angustia de aire y sed de aire, y las costillas se le meten no las costillas, sino los músculos hacia adentro. Al respirar se nota como si se hundiera la musculatura que hay en las costillas por el esfuerzo que hace. Después se hace también unas radiografías para ver si tiene sinusitis que provoquen esta exacerbación del asma. Se le hacen pruebas de alergia para ver a qué es alérgico. Exámenes de sangre y las radiografías, ya digo, del pecho para ver si hay alguna lesión. Lo que se suele ver es que las costillas se ponen más horizontales y que hay un atrapamiento del aire. En fin, y de ahí ya pues se pasa al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del asma? Hay un tratamiento sintomático de tratar los síntomas que tienen por objeto es interrumpir las crisis. Para ello se utilizan medicamentos que actúan muy rápidamente, como pueden ser los sprays, los aerosoles, corticoides y la adrenalina en casos extremos, cuando alguien está ya que no le entra aire, porque aunque hemos dicho que el médico escucha pitos cuando le pone el tubito en el pecho, pero en caso extremo hay silencio auscultatorio que se llama, no escucha nada, y es que no le entra aire, y si eso es gravísimo, es decir, que es que ya no hay ni pitos, es decir, dice, mira, no tiene pito, está la mar de bien, bueno, y el tío está morado, es decir, que es que no le entra aire, por eso no hay pitos, es decir, que eso es el tratamiento sintomático. Y después tenemos un tratamiento preventivo, que es utilizar para ello antihistamínico, corticoide, una terapia respiratoria, hacer ejercicio de respiración, vacunas, lo que le llaman vacuna entre comillas, que es inmunoterapia específica, es decir, atacar las reacciones que se producen a respiradores o alergenos. Y por último pasamos a la pronóstico. Si se diagnostica a tiempo y se hace un tratamiento adecuado, en casi todos los casos, la gran mayoría de los casos, pronóstico es muy bueno y la persona puede tener una vida completamente normal. Pues el tema del asma que queríamos abordar en el día de hoy, también para aquellos asmáticos que ahora comienzan, sobre todo, ¿no?, con el tema de la alergia, a ser más pronunciada, ¿no?, esa enfermedad. Pasamos, Antonio, si te parece, al otro bloque que teníamos preparado para hoy. Tenemos entonces la sección de ese taller de autoestima en la jornada de hoy y lo has titulado Eliminar complejos. Bueno, sí, porque dentro de la autoestima hay un factor fundamental, que es que la autoestima esté por los suelos y en ello interviene los complejos. Puede ser todo lo contrario, que a veces tengamos demasiado estima, ¿no? Complejo de superioridad, en fin, que ya lo trataremos ahora. A mí me hacen mucha gracia los nombres, porque yo estoy viendo por aquí donde tú me has recomendado la web, está el diccionario de complejo, y hay unos nombres que te llaman muchísimo la atención, por ejemplo, el complejo de Cenicienta, el complejo de Caín, el de Brummel, que era este hombre estilista, ¿no?, de la época victoriana en Gran Bretaña. En fin, me llama muchísimo la atención porque son nombres de personas que asociamos a lo mejor a una determinada conducta que llega a ser obsesiva, porque a lo mejor no pasa nada si se tiene esa conducta, pero algo normalizado, pero no. Cuando es excesivo... todo lo que es excesivo, tú eres patológico, sobre ese enfermizo. Los complejos... Es muy importante, es un tema muy importante. Los psicólogos y los psiquiatras lo tienen como, en fin, como una de las principales causas de infelicidad y de baja autoestima. Y la verdad es que es para tenerlo muy en cuenta. Ya lo trataremos en más ocasiones. Hoy vamos a hacer una referencia más breve por una introducción para no castigar demasiado el coco de todos nuestros oyentes. Ya son las 12:30 casi. Y, en fin, hay que hacerlo poquito a poco. Primero, yo creo que lo más interesante, bueno, o interesante es definir qué es un complejo. ¿A qué se entiende o qué entendemos por un complejo? En psicología, un complejo viene a ser algo así como un defecto verdadero o imaginario que tenemos y que nos hace sentir diferente a los demás, ya sea por exceso, por defecto o por alguna otra circunstancia. Por ejemplo, en el complejo de inferioridad nos hace sentir inferior a resto de las personas con las que nos relacionamos. Es como un complejo, como tener vergüenza de algo que no nos gusta de nosotros mismos. Es decir, lo hacemos más o menos consciente, pero es algo que no nos gusta. Esa es más o menos la definición. Y esto viene a tener sus raíces en la infancia. Es muy importante. Te quería preguntar, hay muchísimos tipos de complejos, pero a mí me llega a preguntarme, ¿todo el mundo tiene complejos? Normalmente sí, porque muchas veces uno de un tipo, todo de otro, normalmente sí, porque muchas veces, o la gran mayoría, o casi el 100% de los complejos, vienen de las opiniones o de las referencias que los demás hacen de nosotros y nosotros no la creemos. Por ejemplo, si a menudo nos dicen, qué tonto eres, hay que ver, eres un vago, desde chiquitito me refiero, ya cuando se tiene una cierta formación, te entra por aquí y me sale por allí. Como le pasa a las personas mayores. Las personas mayores, ancianos, o en fin, ya ciertas mayores, pues han echado concha, como ya hablábamos el otro día, y ya te importa. Ahora, hay ciertas cosas que cuando tú eres pequeño, 2, 3, 4, 5, 6 años, tú no tienes experiencia de la vida, no tienes conocimiento de la vida, y te crees lo que dicen los mayores. Hay que tener presente, y eso lo saben, en fin, todos los psicólogos y lo, en fin, muy sabido, que la referencia de los niños pequeños suelen, cuando son chiquititos, suelen ser los padres. Son el ejemplo a seguir. Después, cuando van al colegio, la referencia del maestro. Mi seño, mi profe, es en tu, en fin, si además te llevas bien con ellos. Y después, la adolescencia son los compañeros de la adolescencia. Ya dejaron a los padres por un lado, dejaron al maestro y ahora tus compañeros. Si tus compañeros te dejan de lado, te vas creando un complejo. Te vas creando un complejo de que eres un, de que, en fin, de que eres muy antipático, de que eres muy simpático, de que eres muy guapo, de que eres muy feo, en fin, lo que sea. Por ejemplo, yo pongo un caso de la adolescencia, aunque pasemos ahora después al origen de los complejos, que son más jóvenes, una muchacha, bailar con la más fea, que siempre se ha dicho. Una muchacha, por ejemplo, puede ser que, ahora ya no es tanto, pero antiguamente, bueno, antiguamente, cuando yo era joven, hace dos días, pues yo me acuerdo de que había en los salones, se reuníamos en los salones, los compañeros, hacíamos un guateque, iban muchachos, chicos, chicas, y en fin, se sentaban en la silla, y entonces el muchacho pues iba, oye, ¿bailas conmigo? Y pues sí, pues no, pues iba a flauta. Pero siempre había alguna que se quedaba en el rincón, se quedaba en el rincón. Y entonces, pues eso crea que no, pues te queda un complejo, mira, soy fea, soy antipática, soy muy, muy antigüita, y te vas creando algo así, te vas creando como, y te vas quedando tímida, te vas creando tímida, y eso llega un momento que tú te lo crees. Si esta muchacha hubiera estado bien orientada, se hubiera puesto ropa moderna, no quiere decir estrafalaria, sino moderna, hubiera tenido un semblante alegre, si hubiera creído ella misma, dice, bueno, ¿yo por qué soy inferior a los demás? Es decir, la suerte de la fea, la bonita lo desea, también hay otro refrán, y es verdad, yo conozco a muchachas, y todos, que a lo mejor no son muy agraciadas físicamente, porque tienen la nariz así, la tienen la nariz asado, pero después son un encanto, cuando tú hablas con ellas, y después cuando se casan, se echan novio, un novio apañadísimo, un marido apañadísimo, además bien pues, en fin, bien situado, y sabes que ver la suerte que ha tenido con lo fea o con lo eso, pero sin embargo tenía encanto de sí, que es que, ya lo hablaremos, porque esto es para hablarlo despacio, en el tratamiento de los complejos, todas las personas, todas, tienen cualidades buenas o magnífica que otras no tienen, puede tener sus problemas, sus complejos, sus cosas, y entonces una de las soluciones es darse cuenta, ¿yo qué hago bien? Porque todo el mundo hace algo bien en la vida, experto, uno bordando, otro cantando, otro hablando, porque es muy amable, no critica desesperadamente, sino que procura buscar soluciones, o es amable, o da palabras de cariño, no ve los defectos de los demás, o los defectos de los demás los deja pasar y en fin, los comprende, dice, hombre, esta habla así porque ha tenido un problema recientemente, pero ya no es así, y hay gente que agrada a todo el mundo, y a lo mejor físicamente o visten fatal, pero sin embargo tiene otros encantos, es decir, y es darse cuenta, reconocerse, lo más difícil que hay, conocerse a uno mismo. Sí, y en fin, eso ya lo hablaremos en el tratamiento porque esto es muy largo. Estos son los complejos, lo vamos a tener que dejar para otro día. Porque sí, porque esto. Estos son los complejos un poco psicológicos, ¿no? Pero antes de terminar, me gustaría también hacer referencia, tú decías antes, los complejos físicos. Eso es cuando decimos, por ejemplo, mira, pobrecito está complejado porque tiene, yo qué sé, las orejas grandes mismo, ¿no? Sí. O sea que esa también es otra faceta, ¿no?, de los complejos. Oreja grande tiene el príncipe de Gales. Sí, pero no es complejado, ¿no? Yo no sé si será complejado o no. Es decir, el tener la oreja como soplillos, sí es un complejo muy grande. Si realmente te afecta tanto porque se han metido contigo de niño o por eso, pues mira, eso se puede arreglar. Y hay cirugía estética. O si tiene la nariz como un águila, sin ganchuda, o lo que sea, ¿no? A la larga, es decir, ¿cuánto vale? 1.000.000 pesetas, 6.000 euros, 3.000 euros. Bueno, pues mira, un coche vale más. Un coche vale 12.000 o 18.000 euros, un coche normalillo. Es decir, pues voy a ahorrar, voy a pedir un préstamo, aunque hoy no te lo den. Y te la arregla de una vez. Pero voy a referir, pero tampoco es eso. Hay gente que tiene la nariz así, asa, pero ya digo, muchas veces ya lo analizaremos otro día, porque esto es ¿por qué soy así? ¿O por qué tengo miedo de hablar con los demás? ¿O por qué creo que hablando en público voy a meter la pata? O sea, entonces tú dices que lo de los complejos físicos en realidad tiene un fundamento psicológico, ¿no? En lo que estoy yo teniendo. Sí, claro, totalmente. Hombre, a todo el mundo le gustaría ser, en el caso del hombre, un Robert Redford, en el caso de una Claudia Schiffer, por ejemplo. Pero en fin, que tampoco es tan importante, ya digo, porque si uno nos podemos ver, uno tiene cualidades, cualquier persona tiene cualidades, es decir, de simpatía hacia los demás, de ponerse en el lugar de los demás, y a lo mejor va vestida fatal, no tiene gusto para vestirse según los criterios de la moda, ¿no? O a lo mejor esta persona le da miedo hablar en público, y sin embargo tiene una serie de cualidades que más de una lo quisiera, a esta persona. Pero no, ella misma no se lo reconoce, y entonces nada más que se ve defecto. ¿Y es por qué? Porque desde chica su padre le decía, tú eres una inútil, o la madre, tú no sirves para nada, tú lo único que vas a hacer es para fregar escaleras. Y llega un momento de que tanto repetírselo, se lo cree. ¿Es el complejo de Cenicienta o...? Sí, más o menos. Sí, ya veremos los tipos de complejos. Y se lo va creyendo a un niño en la escuela. Ya hoy, gracias a Dios, eso no ocurre. Claro. Que hay diferentes mesas y dice, tú eres un vago, porque el niño, el angelito, no sabe dibujar, por ejemplo. Tú a la mesa de los torpes, tú a la mesa de los vagos, a la mesa de los tontos. Y el niño, poco a poco, con 2, 3, 4 añitos, no sabe razonar ni y se lo cree. Y eso inconscientemente se va creando. Y que como se lo cree, cada vez el dibujo lo hace peor. O cada vez escribe peor. Pero dice, yo no sé escribir, no se esfuerza. Diferente es cuando un niño, todo lo contrario. Oye, qué bien, hoy has progresado. No le digas mentira, pero hoy has progresado. Hoy te ha salido mejor. Y ya tú te lo vas creyendo. Y te esfuerzas en hacerlo cada vez mejor. Y hasta que eres un maestro en eso. Es decir, esto es para hablarlo despacio. Pero ya hemos hecho una introducción. Yo creo que este tema de los complejos lo vamos a continuar la semana que viene. Uh-huh. Porque esto viene desde la infancia. Y esto tiene solución, aunque uno sea mayor. Uh-huh. Y sí, y como, en fin, para terminar, decir que todos, sin excepción, aunque haya nacido por problemas de parto, con alguna deficiencia, todos tenemos cualidades que debemos reconocerlas y podemos mejorarlas todavía más. Y que con esto podemos suplir otras deficiencias que por cualquier motivo, porque a lo mejor son innatas, por ejemplo, el oído, yo tengo un oído muy ubrique y otro entrebujena, así que, por ejemplo, es decir, que todo el mundo es bueno para la música, por lo que sea, ¿no? Pues, pero hay otras cualidades que debemos mejorar y con ello superaremos cualquier tipo de complejo. Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con ese tema que hemos esbozado en el día de hoy a modo de presentación y ya seguiremos tratándolo en próximos espacios de esta Escuela de Salud. Nos vamos a quedar aquí, como siempre, Antonio, agradecido ante el que nos hayas acompañado. Volvemos el próximo lunes. Pues bien, como siempre, ha sido un placer y hasta el próximo lunes.